Poch es un personaje de la película cancelada Pichi Poch 3, La Guerra Mágica con Poch el Mago. Él es Poch, una mancha de color naranja y está discreto con sus hermanitas Pichi y Une. Sus hermanos gemelos mayores son Jackson y ella. Sus padres son Diego y Emma. Su familia estaba feliz, cuando Pichi y Poch se van de paseo en una gran ciudad. Nueva York como Oliver y su pandilla de Walt Disney en 1988. Pichi y Poch se van a la escuela o en el primer día de clases, ellos fueron y están castigados durante la semana. La muerte de Diego, el padre de Poch como Mufasa del Rey León de Walt Disney en 1994. Poch ha crecido mucho como un adolescente, él se va de viaje entre Hollywood de Estados Unidos. Al día siguiente. Poch se va a Hollywood y la despedida de Emma, Jackson, ella. Peach y Une. Todos los días, que Poch y sus amigos están en el edificio. Desley, Sparky y Marvin están jugando cartas, solitario. David está tocando el piano de cola y Spike está tocando la trompeta. La música de jazz, como los gatos tocan instrumentos musicales de los Aristogatos de Walt Disney en 1970. Poch está tomando una cerveza y él tiene un ataque de hipo. Peach y Poch están jugando la tronera, Bill y George están fumando, como la isla de los juegos de Pinocho de Walt Disney en 1940. Una noche. Poch y sus amigos están corriendo y los humanos están persiguieron las manchas. Se van a la perrera como los perros de la dama y el vagabundo de Walt Disney en 1955. Sin embargo, parece que Poch está solo y está llorando. Y cantaré una canción de tristeza, como Alicia en el País de las Maravillas de Walt Disney en 1951. Él se hizo una idea, hay que comprar un sombrero, ropa de mago, capa y varita. Su voz es Tom Kenny en inglés, su voz es David Bisbal en español España y su voz es Luis Fonsi en español latino, él está feliz y porque es un mago. Poch está maquillando y él está listo para espectacular del mago. Él dijo abracadabra, pata de cabra y desaparece. Es un buen truco de magia, hay un conejo de su sombrero. Al día siguiente. Poch se va a la perrera y él está encadenado, como un collar y una correa para perros. Aparece que Poch se enamoró a Pochina, ella tiene un mechón de pelo en su cabeza. Ella está llorando, como la princesa Aurora de la Bella Durmiente de Walt Disney en 1959. Poch y Pochina están en la perrera y están encadenados, ellos estaban enamorados. Los humanos están molestos y enfadados se han escapado las manchas Poch se ponga a pelear con los humanos. Como el gato O'Malley contra el malvado mayordomo Edgar de los Aristogatos de Walt Disney en 1970. Poch se va a rescatar a sus amigos, su hermanita y Pochina salva el día. Poch y Pochina están patinando por las calles. Los humanos están persiguiendo las manchas. Ahí van de nuevo. Él dice abracadabra, pata de cabra y se convierten en animales. Ella dice gracias por rescatar la perrera, Poch y él dice fue un placer. Querida, mientras Poch y Pochina están abrazando y su primer beso de amor. Hace 20 años, Poch y Pochina están en matrimonio y están casados. A veces Poch y Pochina están bailando en el salón del baile, como la Bella Durmiente de Walt Disney en 1959. Poch y Pochina están despedidos con las manchas. Ella está besando con las mejillas de las manchas como Blancanieves y los siete enanos de Walt Disney en 1937. Y cuando Poch y Pochina tienen dos hijas Marlee y Sparkles. Ahora Pochina está esperando dos bebés, los pequeños Lema y Poch Jr., nacieron los hijos de Poch y Pochina, él es Lema, la manchita verde y él es Poch Jr., la manchita naranja como su padre. Entonces, Poch está mirando los gemelos recién nacidos en la cuna y están llorando, como Rama el lobo del libro de la selva de Walt Disney en 1967. Y ahora Poch va a ser papá y él está orgulloso de sus hijitos Lema y Poch Jr. Y aquí todos vivieron felices para siempre, el fin. No te lo pierdas, una nueva película cancelada Pichi Poch 4, los comienzos de Poch Jr. en el circo.